En el arranque del programa conversábamos, Beto, sobre los temas que íbamos a ir desarrollando en el transcurso del programa, y uno tenía que ver con la situación, lo que se había dado ayer con las agencias de loterías y de loterías aquí de Quinielas, sí, claro, de loterías aquí en algo insólito, ¿no? Esto de que tenían el visto bueno, digamos, para abrir. Se tomaron apuestas. Sí, sí. Una cosa sí, loco. Sí, y antes del mediodía las cerraron, y vino la orden de cerrarlas, ¿no? Desde el momento que vos tomás apuestas, porque el sistema te lo habilita. Totalmente. Es decir, te lo habilita aquí, en la provincia. Sí, sí. Así que, bueno, para charlar sobre este tema lo tenemos del otro lado de la línea a Gustavo Leanes. Gustavo, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchón te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien. Muy bien. Bueno, Gustavo es el titular de la agencia Casa Leanes, que está aquí muy cerquita de la radio, el 9 de julio, al 700, en la otra cuadra. En la otra cuadra. En la otra cuadra. En la misma vereda. Sí, sí. Gustavo, bueno, contanos cuál fue esta una situación que, bueno, Beto recién calificaba de insólita, de prolija para mi caso, ¿no? Sí, no, para todos. Sí, mira, te la resumo más o menos para... más o menos para que sepan cómo fue. La situación fue así, más o menos del día de ayer, a las 0:40, casi a la 1 de la mañana, nos llega el comunicado tanto de Cámara de Estancieros como del apoderado que tenemos nosotros y del Instituto Provincial de Lotería, que la máquina o la terminal a partir de las 11 de la mañana iba a estar abierto para que nosotros nos conectemos y bueno, y levantar juegos en tres sorteos, que eran 14, 17, 30 y... Uh-huh. 21 horas. Obvio que teníamos que tener los protocolos que ya nos habían mandado con anterioridad, hace como un mes y pico los tenemos preparados, todas las medidas que son normales en casi todos los comercios, alguna más, alguna menos, de acuerdo a las dimensiones que tenga cada local. Uh-huh. Empezamos a trabajar. Bueno, dicho sea de paso, esto es más o menos a las 7 de la mañana, 7 y media, y yo por las dudas avisé a la Dirección General porque ahí había algo que no me cerraba bien, a mí dando un horario de 21 horas de quiniela, o sea que nosotros la terminal estaba abierta 3 días hasta las 20:45 que podíamos atender y no teníamos el permiso. Claro. O no sé cómo había que tramitar eso. Entonces, claro, se excedía en todos los horarios dispuestos que estaban hasta ahora, comercios esenciales y no esenciales. Exactamente. Entonces me fui, bueno, hablé con Cangros, en Dirección General, no tenían conocimiento de nada, entonces me dirigí a Teruji y bueno, hablé con Teruji, le pasé todos los mensajes que había mandado a Lotería, inclusive acá un Twitter que había puesto el presidente, y le mandé todos los mensajes y todos los carteles que manda vía WhatsApp la Cámara de Argentina y nuestro apoderado. Claro. Para eso ellos no tenían idea de nada, es más, le mandé hasta el protocolo, ni siquiera tenían el protocolo, así que también le mandé el protocolo que había mandado Lotería en su oportunidad, no tenían ni idea de nada y bueno, se iban a poner a trabajar en ello, y me avisaban. Para esto pasó, llegaron las 11 y bueno, automáticamente la máquina habilita, empezaron, no a mí, a todas las agencias, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires. Claro. Empezamos a trabajar, bueno, en los... ¿A ustedes empezaron a levantar apuestas? Claro. Sí, sí, sí. Mm. Teníamos la autorización, estábamos latente a esperar la Inspección General, o en este caso el municipio, a ver hasta qué hora podíamos tener la libertad de estar en nuestro negocio. Empezamos a notar, serían la 1, no recuerdo bien, porque ya la verdad que ayer fue una locura de idas y venidas. A la 1 de la tarde empezamos a seguir levantando el juego, cerraba a las 2 menos cuarto el primer sorteo, que era la matutina, y en un momento la máquina da su función suprimida. Vamos a la otra máquina, función suprimida. Hablamos con los colegas, a todos nos pasaba exactamente lo mismo. Llamamos así que bueno, nos encargamos de hablar a la lotería, no hubo caso. Hablamos a la Cámara de Agencieros, que es la cámara que nos nuclea a todas las agencias de la provincia de Buenos Aires, tampoco sabemos nada. Por ahí coincidimos en encontrar justo la línea, hablamos a Bol, que es la concesionaria de lo que es de los juegos de azar de lotería. Bueno, y ahí nos informan que que nos iban a informar por terminal los pasos a seguir. Bueno, esperamos y a las 2 de la tarde, más o menos, no, a la 1 y media más o menos, nos avisan que la resolución se había dado vuelta para atrás, que no había habido comunicación entre la gobernación de la provincia de Buenos Aires con las municipalidades y no habían, se habían llegado a un acuerdo y bueno, se tiró todo para atrás. Ahora, qué increíble, bueno, ¿no? Porque no. Debería haberse hablado antes con los intendentes, me parece, ¿no? Seguramente, porque no todo, y es más, no todos los partidos o todas las intendencias tienen el mismo horario de cierre. Algunos trabajan hasta las 6, las 7 de la tarde, otros hasta las 3. Hay distintos horarios de cierre, y la provincia no podría pasar por el horario de pasa algo esencial. La provincia a nosotros nos habilita. Nosotros pertenecemos a provincia, entonces la provincia nos habilita a nosotros, pero al tener habilitación municipal nuestro comercio, nosotros dependemos del municipio. Entonces el municipio te dice, vos trabajás hasta las 3, los esenciales hasta las 18, no podés extender ese horario. Entonces hubo una mala conexión ahí entre ellos, en el caso nuestro también, capaz que Ayacucho, no sé por este nombre Ayacucho, capaz que Ayacucho pueden ser hasta las 21, bueno, y ellos serían distintos, pero no hubo una conexión en común para toda la provincia de Buenos Aires, y bueno, pasó lo que pasó. Nos quedamos hasta las 2 de la tarde porque la gente venía a enterarse que se había cerrado y todo, y la gente quería jugar, y inclusive había jugado para el norte. Sí. Y así a la gente esa. Así que bueno, nos quedamos y a las 2:15 más o menos nos mandaron un mensaje por audio diciendo que la nacional se iba a hacer un sorteo no vinculante por la provincia, porque la única que no iba a jugar era la provincia. Ciudad jugaba, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos jugaban normalmente hasta la noche como estaba previsto. Ya, es más, ellos ya hace rato que están jugando, y bueno, que iba a hacer un sorteo no vinculante para todas las apuestas que se habían hecho en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Hasta ahora, hoy a la mañana, tampoco me decías, ninguna respuesta. Desde ayer, ese último mensaje, porque a nosotros, como al apostador, le tienen un montón de preguntas. ¿Qué pasó el que acertó? ¿Cuándo va a cobrar? Es más, tenemos, ayer cuando abrimos, el último día que abrimos, que fue el 19 de marzo, tenemos gente que acertó, que había apostado en ese momento, y acertó, y no, la máquina no da el pago. Sabemos que van a cobrar en algún momento, pero no estaba ni siquiera la máquina coordinada para hacer esos pagos. Es más, hay juegos que quedaron pendientes y la gente lo tiene en mano. No sabemos ni si hay que devolverlo, si lo van a postergar, si van a jugar, no sabemos nada. Y ya te digo, desde ayer a las 2 de la tarde, que fue ese comunicado que nos mandaron, que la provincia iba a hacer un sorteo, no vinculante para la provincia, al día de hoy, ahora a las 11 de la mañana, cerca de las 11 de la mañana, no tengo ninguna información más. Bueno, ni yo ni ninguno de la lotería. Claro, qué incertidumbre, creo que es lo peor eso, ¿no? Porque sí, encima con toda la gente que ya la ya habían armado todo el protocolo, todo, incluso yo veía anoche algunos incluso reportajes como este con vos acá en Tandil, en distintos lugares de la provincia, y todos planteando lo mismo, ¿no? Claro, lo peor de todo es, no sé si es lo peor de todo, pero ¿qué responder ante? Porque vos abrís un negocio, Macano, se cerró. ¿Sabés por qué cerró? Y mira, no sabemos, no hay algo oficial que diga. ¿Se da cuenta? La municipalidad me llamó a mí por el teléfono para saber a ver qué había pasado. Ni siquiera ellos tenían información de lo que había pasado. Así que bueno, ahí estamos esperando, porque la verdad que a nosotros hace 2 meses que no trabajamos, y la verdad que ayer que se lo tomamos con un poco de alegría, con todos los cuidados como corresponde, volver al trabajo, son 2 meses que tenemos que bancar el alquiler, que somos 3 familias, los que vivimos en mi caso, hay gente que tiene empleados, y no nos han ayudado de ninguna forma, ni el Estado, ni la provincia, y bueno, ahí estamos, hace una incertidumbre total. No pudieron tener ningún... ni la IFE ni el apoyo a las empresas, nada. En algunos casos han tenido, sí, porque ahí los grupos han puesto, pero la mayoría no ha podido, por X causa no han podido resolver lo que es algunas colaboraciones que daba, por ejemplo la ANSES, que daba el 50% para los empleados en blanco, y bueno, por lo general casi todos son nuestros empleados son en blanco, porque no tenemos forma de no hacerlo. Entonces claro, es más, la lotería te lo exige. Sí, claro. Así que la verdad que tenemos una incertidumbre enorme, no sabemos ni siquiera, no sabemos entre nosotros mismos, no sabemos lo que después. Yo llevo 31 años de agencia, pero me hablaba ayer con Alfredo Mortari, que tiene como 50 años, y nunca pasó lo que pasó ahora. Sí, la desprolijidad que hubo entre los directores de lotería o el gobierno, o nunca se vio una cosa igual, pero bueno. Gustavo, ¿qué sorteos están habilitados? Digamos, ¿qué está sorteando? ¿Sorteo Uruguay y alguna de la provincia acá, en Argentina? Sí, varias acá. Mirá, la provincia de Buenos Aires toma provincia, ciudad, Córdoba, sí, Santa sí, Fe, pero provincia, provincia y ciudad no están habilitados, no está sorteando. Ciudad sí. Ah, ciudad sí. Sí, ciudad sí. Ciudad. No. Ciudad, por ejemplo, vos si agarras la página de cualquier página ahora, vas a ver todos los sorteos que hay. Ajá. y en todos sus horarios. No solamente en horarios donde por lo general, que yo pensaba en su momento cuando volví a la actividad que iba a ser el horario hasta la vespertina, claro, que sería las 17:30, bueno, que es un horario que coincide con las aperturas de los comercios acá en la ciudad. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque, nos bombardean a mensajes de jugar a lo oficial, digamos, porque jugando a lo oficial, vos ayudás a... Exacto. Y con esto, digamos, vos tenés los sorteos habilitados y las agencias cerradas, indefectiblemente hay una proliferación, digamos, y un crecimiento exponencial en todos lados de la quiniela clandestina. Exacto. Al haber sorteos, y en lugares donde no se levanta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es una de las fuentes más importantes de la provincia de Buenos Aires, el juego es el ente que más aporta a seguridad, sanidad. Claro. Yo hablando el otro día con Miguel Lundi, me decía, dice que están hace 2 meses que la provincia no le manda absolutamente nada. Lo entendemos, no tiene recaudación, pero no le manda absolutamente nada. Una vez que tiene la posibilidad de hacer las cosas para que acomodar medianamente a los municipios y pueda ayudar a la ciudad, salen con esto. O sea, sí me parece bien que se tomaran todo tipo de recaudos, o sea, que cada apostador esté a 2 metros del que sigue, está todo bárbaro, pero... Porque en realidad, a ver, no es que la gente dejó de jugar. Claro. Y el lugar donde prolifera el juego clandestino, acá se combatió bastante, en la provincia misma se combatió, pero hay zonas en el conurbano, en zonas donde está instalado, que es parte de la vida, de hecho, así no lo podés combatir nunca, claro, con esta desprolifidad. Bueno, Gustavo, ojalá se solucione pronto esto. Ojalá, porque, la verdad que sí. Porque el otro día, viendo algunos números, cuando se daba o se había anunciado que se volvería, digamos, a trabajar, daban unos números muy importantes, como bien decís vos, en recaudación, pero también, digamos, cuánta gente se beneficia directamente con puestos de trabajo. Que son cientos de miles. Acá somos muchísimas agencias en la provincia. O sea, acá hay 25, 26 agencias. Se da cuenta, a 2 a 3 personas por agencia. Acá dejas mucha gente parada. Y esto no nos mueve. Seguro. Gustavo, que tengas una muy buena jornada. Bueno, gracias, querido. Igualmente para ustedes, muchas gracias por la nota. Muy bien. Haber sido claro, medianamente claro. Totalmente. Para la próxima vamos a conversar con vos, pero de básquet. Algo más agradable. ¿Sí? Dale, cómo no, con mucho gusto. El tricolor de Gustavo Leanes, el hombre también de Unión y Progreso, titular de la agencia Casa Leanes, que está aquí en 9 de julio al 700. Bueno, hablando de esta situación insólita, desprolija, sí, ¿no? Esto, la verdad que increíble. Porque el mismo estado es el que la genera. Exacto.